como cada mes, toca tener nuestra cita para descubrir más cosas sobre narrativa, sobre videojuegos, de manos de Marta. Bienvenida. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Fíjate, ahora vamos a ir por partes, tenemos mucho de lo que hablar hoy, ¿eh? Pero veníamos del mes pasado que dejamos como esa tarea pendiente, un concurso que surgió de forma casi accidental de crear nuestro propio villano. Y ha habido mucha participación. Creo que has podido ya revisar todas las propuestas y que ahora en un rato diremos al ganador, ¿no? Sí, es que en la sesión pasada es que mandamos unos deberes un poco exigentes, pero la verdad es que habéis respondido superando las expectativas. O sea, he visto un nivelón y unos trabajos con mucho cuidado, mucho cariño. De verdad, ya personalmente, independientemente del resultado, yo estoy muy, muy contenta. Me ha hecho mucha ilusión leer las propuestas y ver lo bien trabajadas que estaban. Ha sido muy bonito ver cómo esta iniciativa que nos surgió así y la respuesta que habéis tenido, o sea, estupendo. De hecho, lo hablábamos antes entre nosotros, dijimos, bueno, pues venga, entre todos, vamos a crear un villano del género del survival horror con esas motivaciones, la venganza, la curiosidad. No sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la comunidad, si iba a caer en saco roto, pero en absoluto. Hemos recibido muchas cosas. Marta, lo primero, antes de nada, ¿te ha resultado difícil seleccionar a uno sobre los demás? La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, tenemos un plantel hay maestros de almas perdidas, así nigromantes que me han recordado a Umbrella Academy, por ejemplo, y una ambientación así muy bonita. Tenemos también a villanos femeninos dignos de cuentos, de leyendas urbanas japonesas y de películas de terror japonesas totalmente. Tenemos también a chamanes repudiados por la sociedad. Tenemos también a resucitados de entre los muertos y tenemos también figuras grotescas y súper tenebrosas. De verdad que ha sido un plantel muy, muy variado y ya tengo que reconocer que en algún momento me hice un primer filtro y luego me quedé dudando ahí entre 3, 2, 2, 1, 2, 1, así, y ha estado un poco reñido, sí. Qué bueno. Yo no sé si a ti te pasará, porque esto será un ejercicio que has hecho con tus alumnos más veces, pero por ejemplo, Robert McKee, que era consultor de guiones en Hollywood, él comentaba que, claro, cuando recibes guiones todas las semanas, llega un momento en el que las propuestas se parecen y que incluso lo que tú dices sobre ellas es una respuesta tipo, es un modelo. Esto está bien, pero le falta esto. ¿A ti te ha pasado que llega un momento en el que ves este tipo de propuestas y alguna que otra se te parece? Sí, la verdad es que sí, y entre ellas. Luego es bonito ver los pequeños detalles que las diferencian entre sí, pero es que al final somos herederos también de los arquetipos y de los tipos. Yo digo, yo muchas veces a mis alumnos les decía, oye, no te ofendas si cuando yo veo tu personaje te digo que me recuerda a no sé quién, o te digo a tal, porque es que es inevitable. Pero luego es muy bonito ver los pequeños detalles, que ahí es donde creo que reside la magia de la personalidad que arrastran algunas de las propuestas que hemos tenido hoy. Qué bueno. Bueno, pues tampoco lo vamos a dilatar demasiado. No sé si quieres, antes de anunciar al ganador, hacer algún comentario, alguna mención que se quede por ahí suelta. A ver, yo digo, todo el plantel que hemos tenido, que sí, maestros de almas, nigromantes, figuras chungas, chamanes resucitados, quiero comentar, dentro de lo difícil que ha sido tomar esta decisión en algún momento, quiero destacar también luego en algún momento, cuando te parezca a ti bien, una mención de honor especial. O sea, he seleccionado un ganador, pero quiero hacer una mención especial a otro villano que he considerado muy trabajado, sobre todo por las molestias que se ha tomado su autor a la hora de explicar las mecánicas con las que la integraría. O sea, me da la sensación de que es partícipe de un juego mayor o que ya tiene alguna idea así de creación, porque lo he visto muy, muy trabajado en eso y quiero hacer también luego una mención especial, si es posible. O sea, vale. Si te parece, puedo empezar con esa. Que sea, quiero esa mención de honor porque creo que se la merece. Vale, perfecto. Y que tengo, bueno, ya te digo, vamos mención de honor y ganador. Perfecto, pues vamos a contarle a la audiencia un poco cómo vamos a hacer esto. Yo no sé cuál va a ser el nombre que vas a sacar a relucir. He preferido no saberlo. Tengo delante el archivo con todo lo que hemos recibido. Así que cuando lo veas conveniente, tú ahora me dices el nombre del ganador, leemos cuál es su propuesta de villano aquí entre todos y ya haces todos los apuntes y consideraciones que estimes. Muy bien, pues entonces... Vamos allá. Mira, con la música tan bonita que pusiste al principio, la pegaría redoble o sí, algo así, pero... Espérate, sí. Porque voy innovando en un momento. Vamos a meter un poco de música de tensión como mandan los cánones. Ahora. Vale. Pero bueno, Sergio, esto es Hans Zimmer. Totalmente. Esto es Hans Zimmer style. A ver, qué guay. El ganador del primer concurso de creación de villanos del Batallón Pluto es... Gonzi 6 con su criatura Skluless. Gonzi 6. Enhorabuena. Vale, es suficiente, perdonadme. Pues vamos a leer la propuesta de Gonzi 6, por supuesto, muchísimas gracias a todos. Y él nos mandó un correo diciéndonos cuál era su idea de villano. Nos puso, el sonido de una tiza rechinando con una pizarra es de por sí bastante terrible, pero cuando ese sonido proviene de dos objetos blanquecinos, curvos, alargados y puntiagudos, que un ser algo deforme arrastra por el suelo mientras te busca para matarte, pasa de provocar de entera a puro pavor. Ese es el sonido que oirás si Skluless te marca como víctima. Aunque no se lo tengas en cuenta, tan solo lo hará desde la inocencia que otorga una mente perturbada al haber vivido durante toda su juventud encerrado en una jaula, sometido a los experimentos y operaciones de su padre, un doctor demente obsesionado con encontrar la verdad. ¿Qué verdad? Pues Skluless no lo sabe, pero su padre repetía constantemente que necesitaba conocer, que tenía que averiguar, que debía saberlo, mientras con una leve anestesia local le extirpaba los carpos, tarsos y costillas impares. Como resultado, Skluless es una figura grotesca, pero el peso perdido le facilita moverse mucho más rápido de lo que sería normal, y si te atrapa, buscará en tu interior tras abrirte con ese objeto curvo y afilado, color hueso, mientras murmura entre dientes, «Necesito conocer, tengo que averiguar, debo saber». Sin tener realmente ninguna pista de qué es aquello que anhela descubrir. ¡Wow! Cuéntanos un poco por qué has elegido esta propuesta de Gonzis. Es que encima te escuchaba ahora también leerlo otra vez y digo, ¡guau! Tengo todavía el recuerdo avivado de cuando lo leí por primera vez y vi la ambientación, lo gráfica y lo lograda que estaba. O sea, con muy pocas, me llamó la atención que con muy pocas líneas ya Gonzis había conseguido hacer de Skluless, que además no pasa desapercibido el jueguecillo de palabras que también ha señalado en su nombre, que luego él también comentaba y se ve con esa búsqueda de curiosidad, de que no tiene ni idea de lo que sucede, pero aún así esa curiosidad está viva en él. Y sobre todo que con muy poco ya nos ha dado un background y una motivación muy demente, muy... muy caótica, pero ya está ahí. O sea, ya tenemos un por qué actúa así, o un background y un trasfondo de su pasado, y luego además narrado con esa ambientación tan gráfica y tan poderosa. Creo que además ha ajustado muy bien a lo que señalábamos de curiosidad y de venganza, y es un villano con un diseño bastante interesante para lo que sería un survival horror. O sea, a mí me dejó totalmente fascinada. ¿Sí? ¿Cómo contribuye un poco a la atmósfera, como dices, el uso de las descripciones, ¿no? Lo bien puesta que está cada adjetivo y todo en general. Creo que además de cara a diseñar este personaje, el texto que él facilitó, o sea, ya daba muchas claves, tanto ya, como digo, del trasfondo, pero también de lo que podía generar. O sea, la imagen se veía nítida en mi mente cuando yo lo estaba leyendo y digo, uf, muy, muy, muy poderosa la descripción, muy buena. Pues... y eso... De verdad que sí. Muchas gracias. Y es, por supuesto, enhorabuena. Nos vamos a poner en contacto contigo. Mándanos un correo a info@elbatallonpluto.com facilitándonos pues tu dirección postal y la talla de la camiseta, que es el premio que podíamos dar aquí, aunque no sea gran cosa. Pero además, Marta, sí que querías hacer como una mención de honor, ¿no? Sí, antes lo dije, sí, quería hacer una mención especial a Emilio Pérez y a su Sara. A una villana femenina que también ha contribuido a una atmósfera muy de survival horror, un poco de corte japonés. Yo me la estaba imaginando con esas ambientaciones típicas de The Ring o de La Maldición o de las horror movies japonesas. Y creo que hizo una villana con un trasfondo también muy, muy trabajado, y le valoré mucho que señalara las mecánicas. O sea, Emilio estaba muy... Si él nos oye y nos comenta, pero me dejó con la idea de que él ya estaba trabajando en la idea de niveles y en crear una obra más ambiciosa, porque se vio bastante currado y tenía unas ideas de mecánicas bastante interesantes, porque su villana... inspiraba terror psicológico en los demás y les inspiraba a suicidarse y a que les sobrecogiera una profunda agonía. Y entonces me recordó también a figuras muy emblemáticas del género. Qué bueno. Y le quiero darle enhorabuena. Pues sí, decirle a Emilio, a Gonsis y al resto de soldados que han colaborado que cualquier cosa, que nos pongan un comentario, que hemos disfrutado leyendo vuestras historias, y que nunca se sabe, porque dices, bueno, a lo mejor esto de que aparezcan las mecánicas es porque está trabajando en algo sin que lo sepamos. Tenemos oyentes con formación muy diversa, o sea que a saber lo que hay detrás muchas veces. Ya, totalmente, y os animo, si luego... como conforme iremos avanzando también en la sección, todo lo que vayamos ampliando, y os animo a que si queréis también incluirlo y ampliarlo en vuestras historias, pues serán súper bien recibidos. De verdad que ha sido un orgullo y un honor y un placer ver que os volcáis tantísimo con estas historias. Repetiremos, no nos podemos quedar aquí porque hemos hablado de la construcción de los héroes, de los villanos, ahora ya pasamos página, nos vamos a otro capítulo, ¿no? A ver... Hoy vamos a empezar otro pequeño monográfico que promete ser un poco largo, pero lo he dividido poquito a poco para que vayamos conociendo otro concepto. Ya trabajamos un poco arcos de personajes, trabajamos estructuras, y hoy quiero hablaros de las tramas, y en concreto de un recurso que a mí me facilitó mucho conocer y me gustó mucho luego ver en otros tipos de herramientas también para la creación artística y demás, que se llaman las tramas maestras. Vamos a hablar del concepto de trama y señalar cuáles son esas tramas universales, esos arquetipos y que conforman esas historias, como son como los pequeños esqueletos o las bases o los pilares sobre las cuales podemos construir historias mezclándolas entre sí. Entonces, perfecto. Sí, quería comentar que, por ejemplo, nosotros... cuando tenemos un conflicto que vive un personaje y cómo le afecta a él o en qué cambios se le suscitan, eso es lo que se denomina un arco. Sin embargo, las tramas son todos los eventos que tienen lugar en la historia, desde el principio hasta el final, los que se interrelacionan entre ellos. No necesariamente una trama tiene que coincidir con un arco. Por ejemplo, bueno, iba a decir spoilers, pero aquí si hablamos de Final Fantasy IX, por ejemplo, no hay spoilers, ¿no? Lo podemos Final hacer. Final Fantasy IX ya a esta altura tampoco no. Pero, por ejemplo, si una trama de Final Fantasy IX empezaría con el reino de Alexandría se sospecha que está manteniendo bajo amenaza de guerra a las naciones vecinas. En este contexto, la princesa Garnet decide huir y se encuentra con los ladrones de la banda Tantalus, que deciden secuestrarla. Siguiente punto. Más adelante se descubre que este complot todo reside en un traficante de armas llamado Kuja. Y siguiente punto. Kuja resulta ser un elegido de otro planeta que quiere extirpar la energía al planeta donde ellos viven, Gaia, y se destapa que todo es un complot aún mayor de índoles interplanetarias, mucho que remontan atrás en el tiempo. Todo esto podría ser como una trama. Sin embargo, un arco de personaje solo se centraría en lo que le afecta a ese personaje en sí mismo. Claro, enlazando un poco con lo que ya hemos hablado, un poco por hacer memoria, que también el oyente recuerde, hablamos del viaje del héroe. Yo no sé cómo enlaza esto de las tramas, que parece que es como más temático que lo que afecta al propio personaje, que era el viaje del héroe en definitiva, ¿no? ¿O qué? Eso es. Claro, el viaje del héroe coincide también como con una trama. Son todos los eventos a nivel arquetípico que se suscitan paso a paso. Lo que pasa es que a nivel de personaje, pues la trama no tiene que afectarle a él, o no todos los eventos de la trama tienen que afectarle a él necesariamente. Volviendo a Final Fantasy IX, no, Freyja, por ejemplo, no se ve afectada con todos los acontecimientos de la trama, como por ejemplo Yitan, que es quizá el más afectado. O Amarán tampoco, la trama de Amarán no deja de ser una búsqueda de la amistad, búsqueda del respeto al otro. Para Vivi es también la búsqueda de la identidad. para Freija es la búsqueda de ese amor perdido. Y entonces estos conceptos que estamos manejando, identidad, búsqueda, viaje, rescate, amor, todo eso son unos arquetipos más generales que en los que se dividen las tramas. Al fin y al cabo, las tramas son tan antiguas, se creen de mitos de la antigua Grecia, libros de doctrinas religiosas como el Antiguo Testamento, y hay quien dice que son inherentes al ser humano, que son grandes arquetipos de historia que siempre han existido y que no pueden surgir más porque ya están ahí. Se suelen dividir, hay quien las divide en 7, quien las divide en 37 grandes tramas, y a mí me gusta mucho en concreto la división de Ronald Tobías, que él hizo 20, que son las que quería comentar con vosotros. Perfecto. No todas hoy, pero poco a poco. Sí, poco a poco. Yo además leí, no recuerdo quién era, de Todorov o alguien de este tipo, que decía algo así como, en la literatura o en las historias, nada más que hay tres temas universales, el amor, la vida y la muerte. Hoy sí, imagino que todo va a ir alrededor de eso, pero hay variaciones. Sí, y también hay quien decía, el amor, la búsqueda... Y el encuentro, la transformación. Wow. También, que todo depende. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esas 20 que Ronald Tobías destacó, Ronald Tobías realmente ha sido un escritor de guiones, autor de ficción, de no ficción, y sobre todo ha sido un profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Montana. Y él hizo una obra que eso, él la enfocó muy, como hemos comentado otras veces, de Vogler. Mientras que Joseph Campbell, si recordáis que fue el que habló del viaje del héroe en sí mismo como una extracción de los mitos, Campbell era más místico y más general, pero Vogler se dedicó a trasladar todo esto a lenguaje, digamos, práctico para guionistas. Y Ronald Tobías también hizo un enfoque muy muy práctico para guionistas que resultó muy útil. Entonces, él destaca 20 arquetipos argumentales, por así decir, 20 tramas maestras universales y arquetípicas, y cómo trabajar con ellas y cómo poder ir viendo cada una. Bueno, pues hoy iremos viendo algunas de ellas, imagino. A ver. Sí. Pues sí, sobre todo es que él lo enfocó para cine, luego para videojuegos podemos ver algunos matices diferentes, pero es muy interesante que vayamos viendo alguna. Os invito a que vayamos a empezar por una muy, muy paradigmática de los videojuegos, que es la búsqueda, o en inglés, me gusta utilizar los términos en inglés de Tobías, también por la traducción creo que igual se pierde un poco, pero es el concepto de quest. Ajá. Que encima nada más, hay que pensar que ya lo tenemos incluso en Dragon Quest, o sea, ya lo tenemos como en muchas de obras paradigmáticas de género, de lo que se presupone que es la búsqueda de algo, de la aventura también. Entonces, es muy paradigmático de los videojuegos porque al fin y al cabo la quest implica que sea narrativa en el espacio. Los personajes que están en una trama de quest, de búsqueda, tienen que moverse muchísimo, por muchísimos lugares. Que este, al fin y al cabo, lo que por ejemplo representaría el género del RPG y de Dragon Quest como también un ejemplo representativo. Muchos lugares, muchas personas a las que visitar y mover siempre o fijándose en un objetivo. Fíjate hasta qué punto es cierto que estamos hablando de tramas maestras, que yo ahora mismo me pongo a pensar en ejemplos prácticos y es difícil no encontrar alguno que escape de esto de la búsqueda, porque en los videojuegos es que es lo que hacemos continuamente. Si no es una búsqueda externa, es una búsqueda interna del personaje, un conflicto. Es verdad. Iremos viendo además que, eso por supuesto que no lo he comentado, pero las tramas no necesariamente en un juego, en una película, en una obra de ficción, en un libro que escribamos, no necesariamente tenemos que ceñirnos a una sola trama. De hecho, se queda muy pobre. Yo siempre suelo recomendar que se mezclen como tres. Y hay algunas que casan muy bien con otras, que eso también lo iremos comentando. O sea, no tenemos que pensar que solo una historia va a tener una única trama. Normalmente se combinan tres, cuatro. Tres suele funcionar bien. Y ya lo veremos. Por ejemplo, un punto muy importante de esta que digo de la búsqueda es que el personaje, y esto te va a recordar a lo que comentamos del viaje del héroe, el personaje tiene, según Tobías, que conocer una transformación al final de su camino. Sí. Y que normalmente acaba en el mismo lugar donde empieza. El retorno al mundo ordinario, ¿no? Exacto. Aquí volvemos otra vez a ese concepto. Se suele también... casa mucho con las antiguas epopeyas de la antigua Grecia, que las epopeyas siempre se asociaban a historias de guerra o de viajes, los viajes normalmente en busca de algo. Suelen casar muy bien, precisamente por esto de que el personaje acaba en el mismo sitio donde empieza, suelen casar muy bien con las tramas, que ya las veremos más adelante, de maduración y de transformación, de que implican cambios psicológicos en los personajes. Que eso ya lo iremos viendo. Pero, por ejemplo, en los videojuegos, la búsqueda, la aventura, la persecución, todas aquellas tramas que implican movimiento en el espacio son las más habituales y prácticamente un pilar inamovible, porque ya hemos comentado más de una vez que en los videojuegos la narrativa ha de ser siempre movimiento e interacción con el espacio. De ahí que el diseño de niveles sea importantísimo a la hora de saber por dónde nos movemos. Parece que tiende más a eso. Ahora que estamos con una nueva generación, venimos precisamente de unos años donde el género del mundo abierto se ha puesto de moda. Siempre hay algo que hacer. Siempre tienes que estar, como dices, desplazándote de un sitio a otro. Y parece que en la narrativa en videojuegos sí que ha tenido mucha presencia. Sí, hace poco creo que un alumno mío, creo que recordar que me decía: señorita, a mí los juegos que me gustan son de mundo abierto. O sea, cada vez las nuevas generaciones todas están más dadas a explorar el espacio y a que haya mucho más movimiento. Nosotros quizás crecimos en un entorno con un diseño de niveles quizá más reducido, pero ahora los jugadores de ahora están muy acostumbrados a poder narrar mientras están tocando el espacio, mientras están moviendo por él. Aquí ya sí que se notan los cambios de generación. Que también imagino que muchas de estas tramas que vamos a comentar, a algunas les va a favorecer el hecho de, por ejemplo, un mundo abierto, pero no necesariamente para otro tipo de historias o de arquetipos argumentales. A lo mejor para algo que quieres contar contribuye a la experiencia que sea a lo mejor un diseño más lineal, ¿no? Efectivamente, dependerá mucho también del género. Por ejemplo, los survival horror también veremos que les va mucho mejor tramas relacionadas con la huida de algún sitio muy angosto, la venganza, los enigmas, las aventuras gráficas son más dadas a un arquetipo que se llama el enigma, y la rivalidad está más presente en videojuegos de acción. El género condiciona mucho. Y también tendremos que ver que las historias que impliquen un mayor desarrollo psicológico van a beneficiarse más de tramas más de índole psicológica, por así decirlo, la tentación, la metamorfosis, la maduración, pero las que sean más activas y de exploración del espacio se beben muchísimo de esta que os señalo, por ejemplo, de la búsqueda o, por ejemplo, de la aventura, que sería la siguiente. La aventura es otra, la segunda de las tramas que destaca Tobias. Ya tenemos búsqueda y aventura, más fijaos, en el videojuego siempre hay que buscar algo. Sí. O sea, es como hay como un objeto que te impulsa a buscar. Y la aventura simplemente, la diferencia que Tobias señala es que el foco de la historia tiene que ser el viaje en sí mismo, más que la persona. Los personajes de las historias de aventura no suelen tener mucho desarrollo psicológico y llevan más a lo arquetípico. Realmente suelen ser mandados a aventuras, a peripecias sin fin. Y el héroe puede ir en busca de fortuna y nunca lo va a encontrar quedándose quieto, con lo cual siempre tiene que haber continuo movimiento. Ojo, a mí esto me parece precioso, Marta, porque además es lo que yo siempre digo, yo siempre a todo el mundo cuando me gusta, además siempre me suele gustar el mismo tipo de juego, el mismo patrón. Yo digo, es que disfruto más del viaje que realmente del punto A o el punto B. ¿Y sabes a qué juego me lleva este pensamiento? ¿A cuál? Final Fantasy XV. Siempre lo he dicho. Para mí, el periplo de acompañar a esos personajes es más importante que el a dónde van. Es verdad, fíjate, podríamos trazar como una, porque se le da mucha importancia desde el primer momento, aunque su objetivo en una primera instancia para Noctis era, bueno, llegar a ver a Luna Freya, llegar a la boda en sí misma y todo, todo se va liando, todo se va complicando en medio de esa road game, iba a decir road movie, pero sí, es el concepto, es como el concepto de la road movie, le importa más el camino y las experiencias que se van fraguando en él que en sí mismo. Es verdad, Final Fantasy XV es muy, muy buen ejemplo. A mí también siempre he asociado estas a One Piece, por ejemplo. One Piece siempre ha parecido una serie de anime muy dada a la aventura y quería también aprovechar para recordar un juego en su día de PlayStation 2, porque de One Piece hemos visto que es una saga que se ha beneficiado de juegos de acción y sobre todo especialmente de combates, pero había un juego en su momento en PlayStation 2 llamado Round the Land en el que íbamos siguiendo las aventuras de los piratas de un mundo a otro. O sea, continuamente iban saltando de cada una de las islas y era más de juego de acción, de un poquito de personalización también a los RPG, pero esa propia idea que siempre se asocian a los piratas como seres libres y sin barreras para ir moviéndose de un punto a otro. Además, el concepto era también el round the land, de alrededor del mundo. Tanto la aventura como la búsqueda tienen que tener siempre una movilidad geográfica importante y los videojuegos se benefician muchísimo de esto. Y fíjate, yo me pongo en el punto de vista del diseñador que dice, vale, quiero hacer un juego que la trama maestra, una de ellas, sea la aventura, vale, el darle peso al viaje, a la transición, pero eso implica una dificultad, porque creo que el mayor temor que puede tener un diseñador es hacer que sea aburrido o tedioso ese viaje. Claro, porque aquí yo creo que es un poco caminar sin red el hecho de no darle profundidad a los personajes. La aventura se beneficia del hecho de que los personajes no tienen que tener especial peso, no tienen que tener un desarrollo muy complejo, tienen que tener una motivación mínima y una carga, un pequeño equipaje, una motivación y seguir adelante. Por eso digo que con One Piece funciona muy bien. Cada miembro de la tripulación tiene su objetivo. Y no necesariamente no tienen por qué cambiar de una manera muy, muy, muy profunda, no tiene que haber grandes cambios psicológicos. Aquí la dificultad para el desarrollador reside sobre todo en que las mecánicas y el diseño de niveles tiene que ser muy atractivo. Se quita un poquito, eso sí, de peso al desarrollo de los personajes. Pero es curioso como, además Ronald Tobias lo decía, que a mí siempre me hace gracia ver cómo hace determinadas combinaciones, decía que las tramas de aventura casaban muy bien con las tramas de amor, que ya las veremos más adelante, que las tramas de amor tienen lo suyo, que sí. hay más de una. Wow, hoy creo que no nos va a dar tiempo llegar ahí, pero sí que una más, por ejemplo, y ya lo dejamos en ese punto el tema de las tramas, porque es que esto es para dedicarle un programa entero. Sí. Ya, para la siguiente, como son 20, yo mi idea es ir desgranando algunas poco a poco y comentando otras cuestiones, así que ya en la próxima sección os traeré más. Pero me voy a detener entonces en la última, que además es una de mis favoritas, que es la persecución. En las tramas de persecución, al igual que la de aventura, el viaje era más importante que los personajes, en las tramas de persecución esta también es más importante que los implicados. Y para mí es clave en los survival horror. Se basa mucho en la acción y cuanto más pequeña sea el área, que aquí en el diseño de videojuegos es un terreno estupendo para desarrollar esto, cuanto más pequeña sea el área, más tensión se genera. Yo hace poco volví a jugar a Silent Hill 2, lo notaba mucho. En Silent Hill 2 tenemos un nivel angustioso que se llama el laberinto, en el cual estamos en una persecución continua y por pasillos muy estrechos, además con esa movilidad de tanque tan característica de esos survival de principio de esa generación, o como también podemos tener en Resident Evil 3, también tan cercano. Y es sin verdad. Irnos tan lejos, hace poco también me acordé de que podemos encontrar persecución donde menos lo esperamos, por ejemplo, en Super Mario Bros. Con nuestro querido amigo Lakitu, es que desde la nube ya nos perseguía. O sea, cambiaba totalmente la dinámica. Super Mario Bros. Pasaba de ser un rescate de la princesa a de repente incluirte una trama de persecución o con soles que te persiguen con Lakitu lanzándote desde arriba pinchos. O incluso, yo qué sé, en el propio GTA, ¿no? Cuando te sigue la policía, sí. ¿Cómo cambia ya el disfrute de la experiencia de hacer lo que te dé la gana, la libertad, a de repente corre porque es que si no se te acaba ya el juego? Es cierto, que si nos damos cuenta, la posibilidad narrativa de los videojuegos es tan amplia que encontramos tramas desde las propias mecánicas enseguida, de un momento a otro. Es verdad, es interesantísimo. Y también en qué momento distribuyes esa tensión, esa persecución, porque a mí, por ejemplo, me pasó con un juego con Silent Hill, pero el Shattered Memories, que tenía un componente psicológico, pero también jugaba mucho a nivel de mecánicas, de todo era una persecución constante. Un momento de tranquilidad, persecución. Y claro, cuando eso ocurre constantemente, yo al menos ya pierdo un poco la sorpresa, ¿no? Efectivamente, es verdad. Porque ya el jugador se acostumbra y ya lo asocias como el perro de Pavlov, ya no te suscita el efecto sorpresa. Creo que en Silent Hill 2, por ejemplo, es tan memorable porque solo sucede, tú ves al enemigo a cabeza pirámide con todo ese diseño tan, tan fastuoso y tan majestuoso que tiene dentro de lo tenebroso que resulta, solo lo ves un par de veces y no piensas, bueno, me enfrento a él, no mucho, tal, pero solo tienes que enfrentarte a una persecución por su parte en un determinado nivel del juego, solo en una y de manera totalmente repentina, sin contar con un mapa. O sea, es poder, y más o menos, si recuerdo bien, sí, más o menos hacia la segunda mitad del juego, un poquito ya pasado el ecuador del mismo. Sí, ya es como un un clímax cuando ya hemos superado un poco el terror inicial, ya nos hemos acostumbrado a las mecánicas del juego, antes de que peguemos un bajón, tenemos ese pico de dificultad, ese pico de tensión, una persecución sin mapas en un terreno súper angosto y ya luego ya nos metemos en el último arco del juego. Está muy bien medido en ese caso. Claro. Pero si se abusa de ello, ya pierde el factor tensión. Totalmente. Tenemos que dejarlo en este punto, pero me parece precioso uh-huh. que nos hemos embarcado ahora en una nueva aventura con esto de las tramas, a ver a dónde nos lleva, pero también hemos conseguido cerrar un capítulo, que era el de los villanos, con ese concurso, que por cierto, vuelvo a repetir, a Consis, que nos mande un correíto y así podemos apuntar todos los datos, y que espero que te lo hayas pasado bien, Marta, y aquí seguiremos aprendiendo el mes uh-huh. que viene. Sí, sí, totalmente. Yo de verdad reitero una vez más mi agradecimiento por vuestra participación, que ha sido estupenda. Estamos preparando ya también alguna cosilla para programas posteriores para que volváis a crear. Y seguiremos con las tramas y con más cosas. Mm-hmm. Aquí tenemos eso te iba a decir, porque el mes que viene ya luego nos metemos en vacaciones y esto es como cuando acaba la evaluación. Tú puedes mandar deberes para la vuelta de las vacaciones. Sí, de hecho antes estaba pensando, vamos a terminar un bloque de tramas para no tener un reto esta semana y preparar un reto en condiciones ya antes de las vacaciones. Wow, qué ganas. Pues lo ¿verdad? Dejamos. Es que la participación ha sido estupenda. Es que Totalmente, sí. Esperemos que siga así. Marta, que ha sido un placer y que nos vemos aquí sí. el mes que viene. Un saludito. Igualmente. Adiós. Un beso.